nosotros no le pedimos al futuro presidente Eduardo Frei que tome toda la idea, sino como él ha dicho, aquí no hay temas tabú, se van a discutir todos los temas, y para nosotros Eduardo Frei significa futuro serio, futuro progresista, futuro con cambio, futuro con gobernabilidad.